a Dios verdadero mandó llamar a Lubén. El mismo Dios verdadero mandó llamar a Lubén para hacerlo padecer por falso y traicionero. Desde ahí salió San Pedro y a donde el malo se fue. Le dijo, prepárate porque hoy vas a morir. Pedro, no puedo ir, tengo un dolor en un pie. Después le dice San Pedro, hombre, tú lo has de ver. Después le dice San Pedro, hombre, tú lo has de ver. Si no querís ir por bien, yo siempre por mal te llevo. Vamos caminando luego, le dice a aquel malazo. Voy pasando trabajo y anda, dile al Señor. Que me ha dado un dolor, que me corresponde a un brazo. El cordón lo vino a llevar atado. San Pedro con el cordón lo vino a llevar atado. Lucifer muy asustado le dijo, Pedro, no voy. Que estoy, se me cortan las tres venas, se me aumentan las penas cuando voy llegando allá. Me ha dado una enfermedad y una fatiga a las piernas. San Pedro sacó el cordón, le tiró unos cordonazos. San Pedro sacó el cordón, le tiró unos cordonazos. Lucifer por un bajo pegó un sarto y le capió. De ahí se le disparó y lo toma por un brazo. Estoy muy enfermazo, todo lleno de motivo. Y me tiene restringido un asco al espinazo. despedía, no sé yo. Bello madero bendito, despedía, no sé yo. La traída en la memoria, por camino se cayó. Decía San Juan de Dios, no la pierdas por Diosito. Y es contra para el maldito, como dice la sagrada historia. Resplandece la gloria, bello blanco palomito.